Desde los estudios centrales, ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Comunicación popular. Once y 49 de la mañana, en este último tramo de Panorama nos vamos a dedicar el tiempo a Lea Ross, que Lea Ross los miércoles nos tiene siempre preparados un informe, alguna cosa en particular, y hoy, ¿por dónde quiso profundizar, Lea? Y vamos a profundizar de la política, los negocios y el saqueo ambiental en Córdoba. Esto en el panorama de la autovía de montaña, como para hacer un repaso en la última década y cómo todo se vuelve circular, digamos. Ajá. Todo cambia, pero todo se vuelve circular. Por eso vamos a arrancar con Javier Bridge, si te parece. Para hacer todo una especie de, yendo de distintos ámbitos, el camino al cuadrado, la autovía de montaña, de todo un poco, sobre todo en este panorama que estamos teniendo de la aprobación del otorgamiento de la licencia ambiental a este último proyecto vial importante, gigantesco, que es la autovía de montaña en Punilla, en este caso otorgado por Javier Bridge. Así que bueno, arrancamos con este informe circular donde se muestra que todo cambia, pero todo se vuelve igual. Yo creo que ha sido ejemplar la evaluación de impacto ambiental de este proyecto, y no por la Secretaría, sino por la participación de toda la comunidad, de todos los actores que participaron en esto. Tuvimos una audiencia pública ambiental que, como todos ustedes ya lo saben, duró 8 días, uh-huh. Hubo 355 expositores, 900 inscritos. Esto es un evento que ha sido único en el país por la trascendencia de ese volumen. No tuvimos ningún altercado. La comunidad ha comenzado a entender el mecanismo de la participación ciudadana, y hemos tenido también, antes y después de la audiencia pública además, una comunicación fluida con todos los actores que querían preguntar, que querían averiguar, que nos acercaron documentación. Sí. Y todas esas sugerencias, recomendaciones y aportes han sido leídos y tenidos en cuenta, a tal punto que el proyecto original sufrió modificaciones. Cambia, todo cambia. En eso están equivocados. Muchas cosas que se dijeron de desconocer no estaban desconocidas, estaban incorporadas en el estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que tampoco se lee el estudio de impacto ambiental. Un proyecto que está en un proceso de evaluación y el reclamo es absolutamente inconducente, y lo que reclaman, que no pueden ver el estudio de impacto ambiental, hoy mismo miembros de esa comunidad han tomado vistas del expediente con el estudio de impacto ambiental acá en la Secretaría. O sea que están haciendo quilombo de gusto. Así que les pido que me den una mano en las redes sociales para salir a contrarrestar esta movida de la izquierda destructiva. Ha sido ejemplar la evaluación de impacto ambiental de este proyecto, y no por la Secretaría, sino por la participación de toda la comunidad. Muchas cosas que se dijeron de desconocer no estaban desconocidas. De todos los actores que participaron en esto. Están haciendo quilombo de gusto. No tuvimos ningún altercado. Contrarrestar esta movida de la izquierda destructiva. Y todas esas sugerencias, recomendaciones y aportes han sido leídos y tenidos en cuenta. Un abrazo. Y vamos a arrancar mucho antes de Bridge, allá por el año 2007, para conocer cómo arrancó esta historia. Y arrancó con una venta de tierras en la ciudad de Córdoba, que es el ex Batallón 141. El ex Batallón 141, por lo menos entonces, era un espacio verde enorme, abandonado, y era el lugar donde, por ejemplo, de mucho valor histórico. Ahí se ejerció, por ejemplo, parte del servicio de inteligencia en la dictadura, digamos. Es decir, un lugar donde ha habido momentos bastante tensos, incluso en ese periodo oscuro. De cualquier manera, en el tramo final del segundo gobierno de José Manuel de la Sota, en el 2007, y antes que asumiera el primer gobierno de Juan Schiaretti, se hizo una licitación pública para vender esas tierras y el único que presentó oferta fue el mega empresario Eduardo Ornequian. Ahora bien, según una tasación que había hecho el presidente de la Asociación de Peritos Judiciales, síndico concursales de la provincia de Córdoba, Jorge Gaid, aseguró que el valor de tierras del ex batallón 141 se vendieron a la séptima parte. Ajá. Lo cual ahí generó mucho escándalo sobre por qué se vendió tan barato. De cualquier manera, en ese entonces, Luis Juez, en su pelea con De la Sota, en ese entonces intendente de Ciudad de Córdoba, decidió declararlo automáticamente como una reserva verde. Por ende, no se podía vender, no se podía... y recalcamos que la intención de Ornequian era generar una inversión inmobiliaria en ese entonces. Entonces, bueno, lo que fue el ex batallón quedó en stand-by desde 2007 hasta 2013, cuando asume el radical Ramón Mestre, que pone nulo esa medida de Luis Juez y decide firmar un convenio urbanístico con Ornequian para que haga la inversión inmobiliaria y a cambio invierta en una planta cloacal para beneficiar a los cordobeses. El tema, eso fue en el 2013, el tema es que después en el 2014 en la provincia se lanza la nueva ley de ambiente de la provincia que obliga a semejantes inversiones a hacer una participación ciudadana, digamos, a discutir el estudio de impacto ambiental. Entonces, bueno, se llevó a cabo la audiencia pública. La primera audiencia pública de Ornequian fue un 19 de abril, que curiosamente solo asistieron 5 personas, pero fue por la escueta difusión que tuvo, lo cual generó un escándalo gigantesco, porque es la inversión inmobiliaria más importante de la ciudad de Córdoba y solo fueron 5 personas. Nadie se enteró, entonces desde el Ministerio de Ambiente de Fabián López decidieron, bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Se quedó nulo esa audiencia y volvieron a hacer la audiencia pública con más de 300 inscriptos. Fabián López, que recuerdo por lo que comentaba siempre en programas anteriores, otro de los que pasan por ese rol y terminan procesados, terminan en algún quilombo. No está procesado por el momento, pero sí, es un sujeto bastante, bastante complicado, que fue citado a declarar en negocios de Odebrecht, porque Odebrecht es socio de Rogio, entonces López estaba a cargo del área de recursos hídricos a nivel nacional, etcétera. Siempre también es un personaje bastante complicado. Bien. Entonces, bueno, se hizo la audiencia pública, se analizó el estudio de impacto ambiental y al final se aprueba el estudio de impacto ambiental de Ornequian con algunas modificaciones, digamos. Dicho sea de paso, ahí estaba Javier Bridge en ese entonces y precisamente en medio de eso había lanzado la resolución 77. ¿En qué rol estaba? En secretario de Ambiente, en el puesto, o sea, Fabián López ministro, secretario. Bien. Y como secretario estaba Javier Bridge. Donde había lanzado la polémica resolución 77, habilitando lo que pasó de alguna manera con lo de la autovía de montaña, que los encargados de analizar técnicamente el estudio de impacto ambiental, la CTI, tomen el testimonio de los vecinos de la audiencia pública para hacer modificaciones y sale de maravilla. El mecanismo que dabas cuenta de lo que podía pasar y que terminó pasando con la autovía. Y que terminó pasando. Eso se hace primero con lo que es un informe preliminar, o sea, la CTI hace un informe previo a la audiencia pública, viene la audiencia pública, toman el testimonio de las críticas y con eso hacen un segundo informe, este es el definitivo, donde termina en prolijado, le dicen al secretario de Ambiente básicamente lo que tenés que poner en la resolución para dar el aval ambiental y efectivamente se hace un copy-paste Javier Bridge y con eso aprueba el proyecto del ex batallón 141. Curiosamente, un dato a tener en cuenta, Ornequian estaba en Córdoba un día antes que se aprobara el estudio de impacto ambiental. Sí. Porque Ornequian tiene la concesión de los aeropuertos, claro, de Córdoba, y estuvo ahí Ornequian junto con Ramón Mestre, con Juan Schiaretti y con Mauricio Macri. Uh-huh. Lo vamos a escuchar, Eduardo Ornequian, repetimos, esto fue un día antes de que se aprobara el estudio de impacto ambiental, y ahí estuvo la prensa, cámaras de televisión, porque, repetimos, Ornequian estaba en Córdoba solo por una obra del aeropuerto, no por el ex batallón 141, pero los colegas le estuvieron ahí preguntándole qué onda lo del ex batallón 141. Y esto respondió Ornequian en ese entonces. ¿Cuándo tiene previsto iniciar las obras en el ex batallón 141? Hoy hablé con el gobernador Schiaretti, le pregunté sobre los últimos documentos que él tenía que aprobar, me dijo que ya lo había hecho, le dije, ni bien lo reciba, a los 15 o 20 días estamos iniciando las obras. El gobernador le confirmó que el estudio de impacto ambiental que se esperaba es favorable y que van a poder hacer el emprendimiento. Bueno, yo no le pregunté tan específicamente, pero la audiencia pública, la han conocido ustedes sus resultados, han escuchado lo que se ha dicho. Las conclusiones creo que han sacado es que esto no afecta el impacto ambiental para nada. ¿Y con qué tienen previsto iniciar? Por los servicios, por la saturación de los servicios. ¿Saturación de qué tipo de servicios? Porque las cloacas se van a hacer nuevas, totalmente nuevas. ¿El tránsito? Seguramente hay líneas de ómnibus, pero no creo que haya ningún... Esa zona es muy vecina al centro de la ciudad, tiene una gran conectividad. Pero va a haber saturación del tránsito, se incorpora muchísima gente a vivir en el sector. Escúchame, saturación del tránsito tendrán quienes manejan después la actividad de comunicación en tránsito, colectivos, pasajeros, lo que sea, tener que solucionar eso de acuerdo a la oferta y demanda. Eso es razonable. No puede haber hoy una conexión cuando todavía no hay gente. Bueno, ahí lo tenemos a Eduardo Hornequian con la prensa de Córdoba. En paralelo, retomando 2007, Hornequian compra los terrenos del ex Batallón 141. En paralelo, sale la concesión del Camino del Cuadrado. Ahí, todo junto, digamos. Lo del Camino del Cuadrado, que se dividió como en dos tramos. Un primer tramo que se lo ganó un conjunto de empresas. Y después el segundo tramo, la más polémica, la que no va por la falda, sino que desemboca en Valle Hermoso, que es la parte más urticante y más sospechosa al respecto. Y la que generó más daño ambiental también. Siendo una iniciativa del gobierno de la provincia de Córdoba, podemos sintetizar lo que fue el Camino del Cuadrado desde un punto de vista, el tratamiento mediático, en el programa del Show de la Mañana, con dos archivos. Por un lado, en el año 2010, cuando estaban avanzando con registros fotográficos impresionantes, el Camino del Cuadrado, con toda la belleza que estuvo repartía el gobierno de Córdoba a los medios de comunicación, y a la vez un archivo del mismo programa de televisión, el Show de la Mañana de Lagarto Guisardi, en el 2016, como para, bueno, contraponer de alguna manera, y creo que es algo más sintético de lo que es el Camino del Cuadrado, por lo menos en el tratamiento mediático. ¿Pongo la tele entonces? Vamos a la tele. Vamos. Bueno, la otra gran discusión, pero acá en la provincia de Córdoba, se ha dado cita en el Camino del Cuadrado. Ay, sí. ¿Qué pasa con el Camino del Cuadrado? Que un día funciona, otro día no funciona, un día está cortado, una vez por la niebla, otra vez por los desmoronamientos, otra vez por la tierra, etcétera, etcétera. Los invito a ver una cosa hermosa. Si no lo han hecho, háganlo. Enviamos un móvil a hacer el nuevo camino de el cuadrado. Qué lindo. Muy lindo. Inclúyalo en el, si tiene un autito, inclúyalo en el recorrido de fin de semana. Tiene una gran ventaja, no pueden circular ahí ni camiones, ni transporte. Es seguro, entonces. Es seguro. Camiones no pueden, es auto, es para un paseo, con fines turísticos. La obra del Camino del Cuadrado tuvo su comienzo en el 2005, durante el gobierno de José Manuel de la Sota. Al día de hoy, con la ruta ya inaugurada, se invirtieron cerca de 170 millones de pesos en la creación de esta vía de 37 kilómetros. Aproximadamente, que une Sal Si Puedes con Valle Hermoso. Y justamente, si vemos a todos los que están parados acá, todos tienen la misma sonrisa que usted. ¿Eso es lo que inspira este sector, esta zona? Claro, claro, Córdoba tiene esto. Por eso todos tienen que venir a Córdoba. Los vemos por sacarse una foto en familia. ¿Habrá una postal más linda en la Argentina para sacarse una foto que esta? No, joven, esto es invalorable. Bueno, hermoso el camino. Muy lindo, y para orientarlos, hermoso. Miren. Puede fallar, como decía Tuzán, pero bueno. Y la incidencia que ha tenido en esta obra, cuando se le quitó todo el follaje, ¿no? Claro. La cobertura de toda la arboleda, la vegetación, todo lo que tenía en los cerros, que lo dejó al descubierto, digamos, como para que se provoquen los desmoronamientos que han habido, o que hay permanentemente. Bueno, ahora... Que lo tienen cerrado 212 días de un año. Estuvo cerrado el camino. Una licitación que después se terminó gastando muchísimo más de lo que el presupuesto. Bueno, y ahora puede fallar, como decía Tuzán. Bueno, ahí lo tenemos a la televisión cordobesa deslumbrándonos en un archivo entre 2016, 2010 y nuevamente 2016 sobre el Camino del Cuadrado. El tramo más jodido del Camino del Cuadrado precisamente se lo ganó también Hornequian, la empresa constructora Helport. junto con la empresa local Britos, que en ese entonces era una empresa familiar, Britos, de la familia Britos, que en ese entonces era una sociedad de responsabilidad limitada. Curiosamente se comenta que iba a estar en quiebra esa empresa constructora, hasta que de repente le llegó, justo cuando se vende estos terrenos del ex batallón 141 a Hernequian, Hernequian a su vez se asoció a esta empresa que casi se quiebra para el Camino del Cuadrado, y justo cuando en Britos ingresaron ex funcionarios de la SOTA. Claro. Hablo de nombres de, sobre todo, de Horacio Miró y Roberto Walter Poplaski. Eso en el cambiazo de la SOTA a Schiaretti. En el periodo de cambiazo de la SOTA a Schiaretti. El presupuesto inicial para el segundo tramo era al comienzo de 47 millones de pesos en ese entonces. Ya para el 2010, en ese archivo de enorme alegría que uh-huh. habían dado el Lagarto Guisardi, se dio una partida adicional de 14 millones de pesos para actualizar de alguna manera los costos por el tema de la inflación y todo eso. Pero otros también 19 millones, casi 20 millones de pesos en realidad, por obras complementarias. Ajá. Eso ya daba un total de 81,7 millones de pesos para el Camino del Cuadrado. Ya en ese entonces había vecinos del Valle de Punilla que hicieron denuncias por el impacto ambiental del Camino del Cuadrado, en particular la reserva Baterías. Baquerías. Se apuntó a la destrucción de la flora y la fauna del lugar, malos problemas de los cursos de los arroyos, fruto de la caída de los escombros que tapaban las vertientes hídricas. En ese entonces la justicia se declaró incompetente y la causa quedó archivada. Y ya para el año 2016, a partir de un pedido de información que de luego me transfirieron a mí, se dio el total de los costos ya en 2016 del Camino del Cuadrado fueron de 134 millones de pesos, que a su vez se otorgó un adicional para los muros de gaviones, más de 72 mil pesos, y la protección de taludes de 1,5 millones de pesos para el cauce del arroyo Baquerías. Bueno, pero eso había habido una denuncia de la Universidad Nacional de Córdoba también, a propósito, porque la Reserva Baquerías, recordemos que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, por lo menos son los guardianes de ese lugar, y se había dado la paradoja de que la justicia había fallado a favor de la Universidad Nacional de Córdoba, pero el gobierno de Córdoba había dado la obra de esas reparaciones otra vez a Britos. Otra vez a Britos, y efectivamente en esa, aquí que tengo una planilla, se tuvo que contratar otras empresas para hacer cargo del tema de los taludes uh-huh. y todo eso, y eran las mismas empresas, Britos. Claro, me acuerdo perfectamente, sí. Y como hemos dicho, Britos empezó a tener, tuvo esta suerte, antes de que, en lugar de quebrar, tuvo esta posibilidad de tener este negocio con el multimillonario Hernequian, que ya se benefició con obtener estas tierras del ex batallón 141, que es la inversión inmobiliaria más importante de la ciudad de Córdoba, y le dio esta mano a Britos, junto con la entrada de exfuncionarios, entre ellos Horacio Miró. Ya para el año 2013 salió un informe en el programa de televisión cordobesa ADN, que lo conducía Tomás Méndez, ahora en C5N, donde habían arrancado el año 2013 hablando de Horacio Miró y el Camino al Cuadrado, porque Horacio Miró, a pesar de que hoy en día no es funcionario, un funcionario público, se tantea siempre que era como una especie de operador político detrás de las sombras. Vamos a escuchar un fragmento del informe de ADN del año 2013. ¿Quién es Horacio Miró, Ricardo? Horacio Miró fue quien generó la ingeniería total del gobierno de la provincia de Córdoba, o sea, la estrategia para tratar de escabullir los dineros que después son útiles para las campañas electorales. Miró es una persona indivisible de la SOTA. ¿Es un operador de la SOTA? Es un operador de la SOTA. Yo te diría que es el estratega, el hombre que piensa cómo hacer para manejar los presuntos hechos de corrupción que de alguna manera se mueven en la provincia de Córdoba. ¿Y algunas empresas constructoras en Córdoba que son contratistas del Estado? Exactamente. ¿Que alguno les indica como que se harían de la SOTA? Exactamente, hay una de ellas que precisamente está encargada de los gasoductos. Miró tendría mucho que ver en ello. La construcción del Camino al Cuadrado también, otra empresa, otra, ¿no? Empresa más. Esa empresa es desconocida. Se presume de que Miró tiene mucho que ver en esa empresa también, que la compró porque estaba quebrada. Bueno. Bueno. Muy bien, y para aportar esto, una especie de dato anecdótico, muchos recordarán al empresario Jorge Petrone, el que intentó crear un enorme barrio, el Gran Dorado, en San Antonio de Redondo, sí, claro. Que le quedó frustrado gracias a la movida de los vecinos, digamos, con la ONG Adarsa. Y Petrone, en paralelo, recibió una dura condena dentro de los juicios de del registro de propiedad, una serie de juicios contra estafadores de guante blanco en ese entonces por el robo de tierras y falsificación de documentos de un terreno ubicado entre Córdoba y Villa Carlos Paz, donde fue condenado. Después tuvo un breve beneficio de libertad de unos escasos días y tuvo que retornar a Bower, donde todavía hoy sigue preso. Pero en ese breve tiempo de libertad, que fue a principios de 2014, Cadena 3 aprovechó el momento para llamarlo, para hacer una nota. Miguel Claria se encargó de hacer eso. Y Petrone, muy ofuscado, digamos, por tener que comerse días en la cárcel, empezó a lanzar algunos dardos y mencionó a Horacio Miró. Así que vamos a escucharlo ahora, Jorge Petrone, hablando de Horacio Miró en este archivo de Cadena 3. Es una discusión que nace entre un funcionario del doctor de la Sota, que trabaja en la oscuridad, que es el señor Miró. Tuvimos diferencias con el señor Miró en una discusión y a algo que habíamos hablado no me lo cumplieron, y yo salí a decir que el doctor de la Sota era un mentiroso en aquel momento, y eso me trajo muchos problemas, ¿no? Horacio Miró. Sí, Horacio Miró. ¿Cuál fue la diferencia que tuvo con él? Había una documentación de una obra que tengo en San Antonio Redondo hace 8 años que no me la terminan de aprobar. Y le dije, doctor, esto termina en de aprobar. Entonces fue cuando él me dijo, yo te lo soluciono. Y después de que lo soluciono, apareció un tercero, no el doctor Miró personalmente, pero un tercero viniendo de parte de él, pidiendo cobrar por esto, ¿no? Coima. Sí, así es. ¿Cuánto le pidieron? En ese momento le pidieron $50,000. ¿Pero por qué al señor Miró, Petrone? Porque es un hombre muy poderoso en las sombras, ¿no? Es decir, es una realidad, él no tiene ninguna función, pero es el hombre poderoso que negocia todo lo que hay en las sombras. Yo estoy en el mercado y conozco las empresas constructoras, todas tienen que negociar con él. Es muy fuerte lo que está diciendo, y además no voy a jugar a la ingenuidad. El nombre de Miró a mí no me toma por sorpresa. Yo trabajo de periodista en Córdoba hace mucho tiempo y muchas veces ha habido referencias más o menos explícitas. Las suyas son las más explícitas que he escuchado. Usted dice que todo lo que se maneja ilegalmente en la administración pública pasa por Miró. No sé si todo, pero gran parte seguramente. Bueno, eso fue a comienzo del año, la declaración de Jorge Petrone sobre Horacio Miró. Ojo con la gente despechada, ¿eh? Ojo con la gente despechada. Escapá de cualquier cosa. Principio de 2014. Finales de 2014, o sea, en ese mismo año, sale el escándalo de las cámaras ocultas que Tomás Méndez se lo había realizado a un socio de Horacio Miró, que era Germán Karsten, que generó un escándalo tremendo. Que básicamente era que cuando Tomás Méndez hizo ese informe que acabamos de escuchar de ADN, Horacio Miró, desde Buenos Aires, porque recalquemos, Horacio Miró no es cordobés, es porteño, uh-huh. Se enteró por la prensa porteña que habían difundido el programa de ADN, se contacta con Karsten y Karsten se contacta con Tomás Méndez para, de alguna manera, paliar, silenciarlo mediante la pauta oficial como canal de coima, si se quiere, digamos. Eso generó un enorme escándalo en Córdoba. Y bueno, sectores desde los medios de comunicación, sectores de la oposición, se exigió que Horacio Miró diga algo al respecto, y salió un parte de prensa de Brito Sociedad Anónima, donde reconocieron finalmente, porque nunca lo publicaron en el boletín oficial, que Horacio Miró, que Walter Poplaski trabajan en Britos, que Britos estaba a cargo de Camino del Cuadrado, y en paralelo con el Camino de las Altas Cumbres, y que en ese mismo parte de prensa también reconocen que trabajaron con Chediak. Estamos hablando de la subida esa por Falda del Carmen, esa uh-huh. que iba a solucionar el tema de las curvas, que hacíamos mención el otro día cuando transmitíamos detrás la sierra. Exactamente. Vamos a escuchar a un ex funcionario de la SOTA, Hugo Testa, a cargo de lo que es el área de planificación, de obras públicas, hablando de Altas Cumbres. ¿Cuándo lo dijo? No importa, lo que importa es lo que dice al final. Okay. Es una obra que va a tener un viaducto, un puente de más de 300 metros de largo para vencer o superar la barrera entre dos cerros. Va a tener una calzada de 7 metros 30 de ancho, va a tener la misma traza y geometría que el actual Camino de las Altas Cumbres, y en 16 kilómetros y medio vamos a estar desde la actual rotonda hacia Mina Clavero, en Falda del Carmen, economizando tiempo, combustible, además dándole mucha seguridad al usuario y brindando un paisaje realmente fantástico. Así que la obra va muy bien, viene avanzando en los dos frentes bien, y estamos contentos de que allá por el 2014 la tengamos terminada. Bueno, 2014, y en realidad está planeado que se termine el 2019, supuestamente. Y hay que ver si lo cumple. O sea, un calco de lo que es el Camino del Cuadrado, de alguna manera. Y bueno, precisamente en la parte de prensa se señalaba que Britos trabajaba con Chediak en las obras de las Altas Cumbres. Hoy en día Britos parece que ya no existe más, según el boletín oficial, trasladó su domicilio a Capital Federal y con un nombre ya distinto, con siglas bastante inentendibles. Pero bueno, así que Chediak es como que se está cargándose de los últimos tramos de la ruta. Así que bueno, para ir haciendo un círculo, tenemos por un lado a Britos, que parece ya no existe más, la Britos Sociedad Anónima. O se está dedicando a otra cosa. Y se está dedicando a otra cosa. Socio de Eduardo Hernequian. Dicho sea de paso, Hernequian también está complicado con el tema de los cuadernos, o de la fotocopia de los cuadernos. Son socios en el Camino del Cuadrado, que a su vez Britos también es socio de Chediak, otro empresario involucrado en los cuadernos de las coimas, que a su vez Chediak es el que ganó la licitación por ser el único oferente de la autovía Puente junto con Astori. Casualmente, al parecer, también se dice que Astori estaba a punto de que estaba mal financieramente, hasta que Juan Schiaretti le salvó las papas y le dio el negocio de la remodelación del estadio Chato Carreras. Ah, sí. Y que casualmente Schiaretti había tenido un puesto en Astori Construcciones. Y también... Tengo un poco revuelto el estómago. Y a su vez Chediak tiene otro negocio de obra pública en la provincia de Córdoba, que es la autopista Córdoba-Río Cuarto. El lugar donde nació José Manuel de la Sota, cuyo socio es Boeto Butigliengo. Y Boeto Butigliengo es el accionista minoritario de Caminos de las Sierras, que es la empresa encargada de la autovía de montaña, que por el momento no sabemos qué constructora la llevarían a cabo en la licitación. Pero como para cerrar más todavía esto, los nombres de Brito Sociedad Anónima, Horacio Miró, Roberto Poplaski, Boeto y Butigliengo, figuran en los nombres en la lista de aportantes de campaña de Unión por Córdoba, en una investigación que está llevando a cabo la Cámara Nacional Electoral, porque... hablamos de empresarios de la construcción que se beneficiaron con la obra pública, entonces se está investigando si es delito o no, o si está penalizado o no el hecho de que empresarios hayan aportado a la campaña de Unión por Córdoba. Hablamos específicamente de la campaña 2009, donde le fue muy mal a Unión por Córdoba por las denuncias de fraude de hace 2 años. De una legislativa, que para cerrarlo aún más todavía, ¿quién era el candidato a legislativa 2009 de Unión por Córdoba? Eduardo Mondino. Ah. ¿Dónde está Eduardo Mondino? Trabajando en el Grupo América de Hernequian. Ah. Y fue la cara visible en la audiencia pública del ex batallón 141. Ok. Así que bueno, todo cambia, pero todo se vuelve redondo. Pero más allá de quién gane si se lleva a cabo o no la licitación de la autovía de montaña, vemos que de alguna manera las figuritas se repiten. Este es el panorama de lo que es la política, negocios y saqueo ambiental en Córdoba. Pero se guardó un audiecito más, un testimonio de Bridge, acá tengo en la carpeta de este informe especial. Sí, bueno, lo de del Bridge, el audio que ya hemos escuchado, que es la de las 200 preguntas, que bueno, sí. Eso es lo novedoso de Bridge, de alguna manera, porque hubo dos periodos en lo que es la ley de ambiente provincial. Lo que fue el Camino al Cuadrado, no había audiencia pública, no había página web para leer estudio de impacto ambiental, tenés que hacerte todo un trámite para tener acceso al expediente. Un momento muy engorroso lo que fue la ley provincial anterior, a tal punto que podías iniciar las obras sin necesidad de tener el estudio de impacto ambiental aprobado, hasta que llegó el caso Monsanto, que había iniciado las obras sin tener el estudio de impacto ambiental aprobado. El caso Monsanto en Malvinas, Argentina, fue el que hizo esta nueva ley de ambiente provincial donde obliga a hacer audiencias públicas, que se tenga un acceso claro al estudio de impacto ambiental. Pero bueno, aparece mágicamente Javier Bridge con lo que es la resolución 77 para modificar el estudio de impacto ambiental, sin que nos quede claro quién lo va a quién lo debe modificar, porque hasta el momento no nos quedó claro quién contestó las famosas 200 preguntas de Javier Bridge. Pero bueno, lo volvemos a escuchar, digamos, porque se supone que eso debió contestarlo el que hizo el estudio de impacto ambiental, el ISPI. Pero al final no nos quedó claro quién las contestó al final, si fue Javier Bridge, que se supone que debe tener un posicionamiento neutral, o lo del ISPI. Pero bueno, lo escuchamos de nuevo. Igualmente la audiencia del medio para que la gente vaya ahí. ¿Argumentos técnicos? Sí, fue muchas, durante los cinco días, no solo los cinco días estuvieron dando, está bien, se repitió en muchos casos, pero durante los cinco días se dieron argumentos técnicos, ¿sí? Distintos. ¿Cinco argumentos algunos técnicos? No, de todo tipo. Mucha gente tiró otros datos que no se sabían o que se pasan por alto, y no, por ahí... En eso están equivocados. Muchas cosas que se dijeron de desconocer no estaban desconocidas, estaban incorporadas en el estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que tampoco se lee el estudio de impacto ambiental. Yo quería preguntarte... Hay 200 preguntas en el estudio de impacto ambiental, que estamos elaborando todas las respuestas, y que de hecho las estamos teniendo en cuenta. Hay 200 preguntas en el estudio de impacto ambiental, que estamos elaborando todas las respuestas, y que de hecho las estamos teniendo en cuenta. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque el sol le cause daño. Así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su cadera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje de la fiera, cambia el cabello del anciano, así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia, todo cambia.